Despega sin copiloto, Bacanal Musical. Bacanal Musical, aquí estamos, como amigo Revi, tenemos a los técnicos, a Gonzalo Espiripar y a Javi de la Hora Tolf, dándolo todo estas horas tan increíbles que estamos en esta de 30 aniversario de maratón que nos está volviendo alcoholizados a todos los que estamos aquí. Bueno, os voy a presentar a una persona muy especial, a mi amigo Revi, que es de esas personas claves de la historia de la movida, por llamarlo de alguna forma, aquí en Gijón. Revi, buenas noches. Buenas noches. Un poco putada, ¿no? Lo de hoy, ¿no? Nah, bueno, no, hay problema, nada. No. ¿Tenemos bastante cerveza? Bien, con las cervezas y, bueno, con las horas intempestivas más o menos me manejo. Te manejas bien, ¿no? Igual sí. Que yo. Somos gente de horas raras siempre. Sí, siempre lo hemos sido, siempre ¿eh? Siempre hemos sido, sí. Y antes estábamos recordando cuando nos encontramos en Rocola hace ya muchos años para ver a Glutamato Yeye. También y horas intempestivas. Horas intempestivas y siempre estuvimos muy, muy liados en aquellos años 80, que fueron una auténtica locura, porque siempre se habla de los locos 60, pero los 80 fueron, joder. Joder, joder, joder. Los 80 eran tremendos. Tremendos, tremendos. Porque yo creo que se combinó un poco todo, que fue el desparpajo de los 60, pero a la vez con la libertad de los 80. Y eso fue muy, muy bestial, ¿eh? Muy bestial, porque la gente podía hacer lo que daba gana. Porque claro, Revi es uno de los fundadores de uno de los grupos más increíbles de la historia del rock. Para mí, ¿eh? Para mí. Que es Los Rabinos. Y bueno, vamos a hablar un poquitín de Los Rabinos. Los Rabinos, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó esa historia tan increíble? Bueno, Los Rabinos surgen en una historia un poco extraña de el Ayuntamiento de Oviedo, con una intención de ser bastante moderno y de crear un estudio de grabación en los bajos del Bellavista o una cosa así. ¿Qué era el donde el Estadio Tartiere? Exactamente. Ah, vale. En los bajos creaban un estudio de grabación. Dando una iniciativa que de aquella ni Gijón ni Avilés, que eran, digamos, algo un poco más populares, planteaban a ninguno de los grupos. Entonces este ayuntamiento planteaba la opción esta de crear el estudio de grabación. Lo crean y, bueno, cierto día nos encontramos en el TIC uno de los que se estaba encargado del estudio de grabación, que era Chus Naves. Ah, Chus Naves, sí. Del grupo Salón Dada. Sí, sí, sí. Y me dice, oye, Revi, mira, vamos a hacer el estudio de grabación este. Lo que pasa que, mira, no tenemos apenas grupos. No, nada, eso está solucionado. ¿Y cómo lo solucionasteis? Básicamente con una hoja de papel y un bolígrafo. Salieron de allí del TIC unos aproximadamente 17, entre 17 y 20 grupos. ¿Y a qué hora lo hicisteis? No, era de estas sesiones de tarde. Viernes por la tarde, así un poco absurdas y tal. Sí, viernes tarde, domingo o sábado tarde. Resulta que, bueno, entre los grupos que se hicieron, pues bueno, pues Sangrientos. Sangrientos, sí. Heartbeats, Tratamiento Anticaspa, prácticamente casi todo lo que era Gijón. ¿Pero de qué año estamos hablando aproximadamente? Pues si te digo la verdad no me acuerdo, pero yo creo que estamos hablando 83, una cosa así como mucho. No, igual fue el 84. Pues de 83, bueno, 84. Por ahí, de azar, porque si estaba mi hermano Manolo por ahí, estaba Manolo Bacanal. Sí, sí, estaba pues tu hermano. Pues Manolo estuvo en el CHA en el año 80-81, 81-82, sí, 83-84, es por esa época. Yo creo que 83-84, tal vez, bueno, habría que ver, yo no sé si en las cintas nuestras de Los Rabinos aparece la fecha, que sería un fallo bastante absurdo. Es normal que no ponga fecha. Y bastante lógico que no nos hubiésemos acordado ni de poner la fecha, pero bueno. Pero andaríamos hablando sobre esa fecha. Y bueno, pues de ahí surgen todos estos grupos, ya te digo, Tratamiento Anticaspa y tal, pues bueno, pues eso, en plan, doy una vuelta al círculo del... Sí, el mítico. Círculo del TIC y tal, y acabo allí y le doy a Chus, toma, aquí tienes, ¿querías grupos? Toma grupos. Y dice Chus, ah, vale, muy bien, y tal, empieza a leer y dice, coño, pero tú no tienes grupo. No, digo yo, no, yo nunca, no sé tocar, no sé hacer nada. Joder, digo yo, pero eso lo solucionamos rápido, ¿eh? Y entonces, nada, en 3 segundos ahí preparamos un grupo, hice un grupo, junté ahí a unos cuantos amigos y preparamos el tema. Mira, de los te voy a hacer la típica pregunta gilipollas. Que sea fácil. Esta es muy fácil. La típica pregunta gilipollas que suelen hacer siempre los tipos que están en la radio cuando hablan con un grupo. ¿Y por qué os llamabais los rabinos? Pues te juro que, vamos, esto, como puedes comprobar, ha sido todo en cuestión de segundos. Pues sí, pero ¿por qué los rabinos? Pues imagínate. O sea, ¿por qué? No, eso... El nombre es bueno, ¿eh? El nombre fue sencillamente que, o sea, como no había nombre, hablamos con Cristian, que era uno de los que estaba allí, y dijimos, joder, tío, ¿cómo llamamos al grupo? Y dijo Cristian, ¡ah, los rabinos! Me dijo, venga, vale, los rabinos y tal, o sea... No tiene ninguna ciencia. No. O sea, no fuisteis un día, visteis una estrella de David o... No. Realmente, no visteis en una hoguera como los Beatles que había, algo mágico, no. Realmente simplemente fue porque salen los cojones a Cristian. Una necesidad imperiosa de poner un nombre a algo y se lo preguntamos a Cristian, que era, digamos, la mente pensante en cuanto a nombres y tal, y fuera. Y luego, pues, el tema de grabar surge, pues, un poco también del mismo absurdo que surgen todos estos grupos de Gijón y tal, que es básicamente que me dice Chus Naves, bueno, ahora mismo, pero necesitamos empezar a funcionar con el estudio ya. Y dice él, bueno, como yo tengo mucha relación contigo y como tenemos así confianza, ¿os importaría empezar a vosotros? Y dijimos, bueno, pues sin problema, empezamos nosotros. Y entonces, digamos que pasada la lista de grupos, al cabo de una semana estábamos nosotros ahí en Carlos Tartiere dándolo todo. Bueno, dando lo que podíamos dar. Sí, pero dime cómo fue la grabación, porque es muy gracioso. Sí, bueno, la grabación era bastante patética, porque realmente a todo esto hacer un grupo es muy fácil, es decir... Tú localizas a un grupo de amigos y les dices tú. Y dices, bueno, ya está el grupo. Y esto obviando que nadie sepa tocar nada, que nadie sepa cantar y que no tengas canciones y que jamás hayas ensayado. Es decir, tú para hacer un grupo realmente no necesitas hacer nada. No necesitas saber hacer nada. Entonces nosotros no sabíamos tocar, la mayoría de la gente no tenía relación con ningún tipo de instrumentos. Joder. Y por supuesto, yo que era el cantante jamás había cantado. Es decir, mi relación con la música había sido que de pequeño me habían llevado unas clases de guitarra y me habían echado, pero en primer día me había hecho una paisana que era profesora, había dicho, no, este niño no tiene oído, esto es un desastre, fuera. Pero vamos a ver, os pusisteis, fuisteis al Carlos Tartiere, ¿no? Sí, a los bajos. Sí, claro, es que la grabación por pistas da mucho cuartel, ¿eh? Permite mucho chance, permite hacer cosas bastante aparentes. Entonces, ¿fuisteis para allá? O sea, nosotros que no sabíamos tocar nada, logramos hacer una cosa, hombre, suena como una grabación entre punky, entre moderna, entre rara y tal, pero realmente no, como grabas por pistas, pues bueno, te lo cubre el tío que está grabando. Pero la grabación que vas a escuchar ahora viene, es de ahí, ¿no? Sí, eso está grabado en Carlos Tartiere. Es que yo mirando por internet... La grabó Chus Naves, que ahora mismo está en Konik. Ah, Konik, sí. Es el teclista de Konik. Sí, sí. Nos la grabó Chus Naves y tal, y bueno, pues digamos que de esa grabación, la mayor parte del trabajo está hecho por él, en postproducción. Es decir, una vez que nosotros largamos todas nuestras maravillas en cada uno en su pista, el que monta todo eso es Chus Naves. Ya, vamos a ver, yo si antes decía, anteriormente... Decía yo aquí a la gente que nos esté oyendo, que no sé quién nos va a escuchar a las 6 de la mañana, que debe ser la hora ya. Bueno, algún taxista que estará trabajando, como venía, porque yo vengo de trabajar, que la gente lo sepa, que sí. Vengo de trabajar para aquí apoyar este maratón de los 30 aniversarios, 30 años que ya lleva Radio Crash. Se me acaba de ir la pinza. No sé lo que iba a decir. Sí, efectivamente. Se me acaba de ir la pinza. No sé qué iba a decir, pero se me fue. ¿Y sabes por qué fue? Por hablar de Radio Crash. Si no hubiera hablado de Radio Crash, seguramente no se iba a la pinza. No sé lo que te iba a preguntarte. Amigo taxista, Intenta mantener la pinza, no vaya a ser que te estrelles. Sí, igual te estrellas, sí. Escuchando esto. Porque ahora mismo se me acaba de ir completamente. Te iba a hacer una pregunta muy interesante, muy profesional, y se me fue completamente. Ya, pero bueno, no sé. No sé qué iba a hacer. A qué venía, pero bueno, en cualquier caso, lo que estábamos hablando era... Ah, bueno, ya me acuerdo. Ay, amigo, ya ahí está. Es muy sencillo. Antes decía... Que eso, los rabinos me es el las preguntas sencillas. Claro, los rabinos es uno de los grupos más increíbles de la historia del rock por una razón muy sencilla, porque nunca quisieron tocar bien. O sea, los Sex Pistols quisieron tocar bien. Las Vulpes quisieron tocar bien, pero vosotros nunca quisisteis tocar bien. Y claro, tú me dijiste es una cosa muy curiosa, que era lo del cambio de gente con instrumentos. Cuéntalo, por favor, Revi. Sí, nosotros vamos a ver, no es que ya que no quisiéramos tocar bien, es que veíamos que era imposible tocar bien. Entonces, lógicamente, lo que teníamos que buscar era la fórmula para llegar a tocar peor incluso. Y bueno, era muy sencillo. Nosotros, por ejemplo, yo recuerdo que en nuestra cinta original el batería era Emilio. Emilio, bueno, pues empieza tocando con nosotros la batería y en cuanto vimos que más o menos... No le chocaban las baquetas, ya no se hacía en la picha un lío. Entonces dijimos, esto hay que solucionarlo, hay que eliminar a este individuo de aquí. Entonces fue cuando entró a funcionar tu hermano. Entonces también pasó con el tema de batería y bajo, y guitarra. Más o menos, yo no recuerdo si era Marquitos el que estaba tocando... Marquitos, sí, sí. Sí, Marquitos. El que tocaba el bajo. En cierta ocasión, en un concierto que dimos en directo, dijimos, este tío parece que se ha molestado y parece que medio sabe tocar el bajo. Y entonces inmediatamente le pasamos a la guitarra. Nosotros, la verdad, realmente, bueno, tenemos ciertos toques un poco anarquistas, extraños, raros en cuanto al sistema de música. Ya, pero es que eso es muy original, porque yo sí. No conozco a nadie que lo haya hecho. No, de hecho, el tema mismo de las letras, de no tener letras, de no tener nada en absoluto, le daba bastante caché al grupo. Por ejemplo, sí, porque me dijiste que en la grabación, cuando fuisteis a Oviedo, la persona que estaba dirigiendo aquello dijo, sí, bueno... Chus Naves, ¿no? Dijo, bueno, otra que esta no salió muy bien. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, empezamos a grabar y, lógicamente, de aquella era un sistema de grabación por pistas. Pues, vamos a ver, empezábamos a grabar, una pista era la batería, otra era el bajo, otra era la guitarra, el saxofón, que era un saxofón... Lo tocaba Cristian, ¿no? Sí, bueno, lo soplaba. Es que a mí, no sé quién me dijo... que fue testigo de un concierto que me parece que fue en el Acapulco, con Cristian tocando, y fue algo increíble. Sí, pues también hubo alguno increíble también por el Paseo Pinto. Paseo Pinto hubo uno. Había sí. Cosas bastante terroríficas por ahí. Pero resulta que empezamos y tal, grabamos las pistas, era la primera canción que grabábamos, y entonces, bueno, toca... meter la voz y tal. Yo de aquella, bueno, nunca había grabado nada y tal, y bueno, pues empezamos. Y lo curioso es que no solo no había grabado nada, sino que no tenía letras, no tenía nada en absoluto. Y llegamos y empiezan a grabarnos y tal. Yo ahí en la pecera me empiezan a grabar y tal. Y bueno, cuando acabó la canción, me dice Chus Naves, perdona, no le había dado a grabar. Digo, bueno, nada, no pasa nada. Vuelvo al principio, vuelvo a cantar. Cuando estoy cantando, estoy viéndole la cara a Chus Naves, pero la cara de esta como de póker, de ¿qué pasa aquí? Acabó la canción y le digo, oye, Chus, ¿qué pasa aquí? Por esa cara, dice, tío, no has cantado la misma canción. Y efectivamente. Digo yo, no, pero es que bueno, es que no tengo letras, o sea, me lo invento sobre la marcha. Sí, porque encima, y... tú, cuando, vamos a poner la cinta, tú cuando cantabas, no era en verso, era... No, era lo que te viene a la cabeza. O sea, no es rap, no. Exacto. Es una cosa que quieras hacerlo guapo, combinar. No. Esto, vamos, era lo que me salía, porque directamente, o sea, absurdo. O sea, vamos, si tuviese... Y una pregunta, ¿os llegaron a mandar las cintas a Radio Nacional? Sí, efectivamente. De hecho, cuando le comento a Chus, digo yo, no, mira, es que me invento las canciones sobre la marcha. De hecho, hostia, no me digas. Dice, es genial. Espera, voy a montar esto ahora mismo y se lo mando a Jesús Ordovás. Digo, vale, vale, es muy bien y tal. Y entonces a partir de ahí surge un poco el fenómeno y tal, que nos empiezan a llamar de sitios y cosas de este tipo. ¿Y cuánto duró este fenómeno? ¿Qué sería? ¿Un año, año y medio? Sí, aproximadamente fue eso, ¿no? Un año y medio. Permitirme que os interrumpa lo que estáis comentando, esto de... Un electroduende. Cuidado, un electroduende. Dios, si me persiguen hasta de aquí. De improvisar las letras y tal, en la historia de la música, no penséis que es tan extraño. En los años 50, Richie Valens, que es uno de estos tres tipos que se estrella en la avioneta demás. La letra de La Bamba, más o menos era así, era improvisada. Él se basaba un poco en un tema que había... Ya. Pero el problema que hay es que ellos, cuando tocaban en directo, nunca repetían las canciones, porque siempre eran diferentes. Richie Valens las repetía. O sea, en el estudio, digamos, a la hora de grabar, él más o menos en cada toma, Gonzalo, había cosas que improvisaba. Y... Gonzalo, el fenómeno de los rabinos es único en la historia del rock. No te lo niego. Es que hay reivindicarlo. Improvisación. La improvisación es una cosa, vamos, el jazz que es más que improvisación. Sí. Pero bueno, que en las letras no es tan habitual. Pero me refiero es que ellos... Porque además en las letras... hay que tener una imaginación privilegiada. No. Digamos que en el jazz y demás. Yo no diría tanto. Bueno, a lo mejor. En el jazz, más o menos te puedes basar. Vamos a hacer una cosa. Vas a poner. Aquí estás ahí. Vas a darle a la pletina y vas a escuchar una canción de los rabinos para que veas lo que era ese grupo. ¿Sabes cómo va, no? La pletina. Vamos allá. Es que en Bacanal ponemos vinilo y cintas, y nosotros, como son gente más moderna, pues tienen otro tipo de cosas. Tienes que subir ahí en la pletina. ¿Sabes dónde está, no? El volumen. Es radio directo, de verdad. Radio en directo, 30 aniversario de Radio Crash, maratón de 30 horas. Por culpa de eso, antes se me fue la pinza, por decirlo. Yeah. sudaca, asqueroso sudaca, asqueroso sudaca, lamentable sudaca. Si el comunismo no fuera, si el movimiento no fuera fecundidad, si el movimiento no fuera hermandad y constante... Seguís escuchando el maratón de Radio Crash, 30 años dando voz a Sin Voz y también demostrando que hay otros tipos de música posibles. Vamos a ver, Revi, ¿tú te das cuenta que lo políticamente incorrecto no existía en aquella época? ¿No existía esa frase? No, esto yo creo que era políticamente incorrecto en su fecha, ahora y en todo el mundo. No, pues que en aquella época no se decía eso, se decía que era una burrada. Sí. Hombre, hay que... Bueno, tiene su coña, ¿eh? Mira, tiene su coña. Y además estoy pensando, ¿de dónde carajo había sacado yo aquello, tío? Pero mira, hay partes que son de un discurso de Gaddafi y hay partes... Es cierto, ¿eh? Y hay partes que son de un discurso de Franco. Esto, si el movimiento no fuese... Sí, ya sé dónde lo saqué. Era una grabación de Franco, de estas que se hace la picha un lío cuando está dando un discurso. Y está diciendo que si el movimiento no fuese fecundidad y constantes creaciones, o el comunismo, no sé qué y tal. Y entonces eso lo aprovechamos y entonces estuvimos haciendo un scratch, que el scratch estaba hecho tecnológicamente brutal. Sí, sí, sí. Con un Walkman de los años 70 y algo. Bestial, que llevaba una cantidad de pilas infernal y duraba prácticamente una cinta el cacharro ese. Y entonces tenía un sistema de replay que permitía hacer un scratch perfecto. Y entonces los scratches de estos de Franco y todo eso están realizados con Walkman penoso. Puta, pues suena de puta madre. Penoso, y además un Walkman del tamaño ahora mismo que puede ser, vamos, ahora mismo hay cadenas mucho más grandes que aquel Walkman. Bueno, dicen que la necesidad es la madre del ingenio, efectivamente. Sí, bueno, y también, aparte de la necesidad, es que tampoco te crees que había mucho donde escoger, ¿eh? O sea, bueno, tecnológicamente aquella época no, pues era esta poco penosa, ¿eh? Rey, esta grabación suena muy bien. Está un poco bajita, tal, pero suena muy bien. Vuelvo a decir, hombre, vamos, bajita, esta cinta está grabada antigua, hace 30 coño. Años y la saqué de un armario por ahí y tal, y bueno, milagro que no se la comieron las ratas y tal, pero bueno, la encontré y tal, y no obstante, aunque, digamos, la calidad profesional en cuanto a do menor, sol fa mi y todo eso es un poco penosa. Realmente está grabada en un estudio de grabación, igual que puede grabar cualquier artista profesional. Los Polis, ¿no? Sí, parecido. Ese estilo, sí. ¿Cuántos conciertos llegasteis a hacer? Si te digo la verdad, no me acuerdo. Yo no me acuerdo ni de dónde vivía en aquella época, pero te puedo decir que conciertos, mira, dimos, por ejemplo, en Acapulco, dimos en el Paseo Pinto, dimos en una sala que había donde, en los bajos de la Reconquista. Que, ¿en Oviedo? Sí. Ni idea. Sí, era, bueno, muy mítica y tal. ¿Doña Urraca? No, joder. Ah, no sé. Por Dios. Por favor. No seas viejuno, Enrique. No, joder, dijo una mítica, dijo Doña Urraca. No. ¿Por qué no? No se llama Doña Urraca, no, cojones. Y luego, en algún concierto, yo recuerdo un concierto que nos llevaron ingenuos de ellos. Era un concurso de nuevos talentos y nos llevaron a nosotros como grupo estrella. Entonces, ese grupo de talentos, entre los cuales aparecían Tratamiento Anticaspa, el grupo que tenía Divi Fresno con Javi Mata y todos estos, yo qué sé, grupos de estos, y tal. Y resulta que era en Trubia. Estaba orientado el escenario a un campamento gitano, a una cosa así que había ahí atrás. Era algo tremendo. Era algo tremendo. Integración era lo que había en ese. Oye, en vez de sudaquillo, gitanillo. Bueno, gitanillo. Esperar con la integración, porque bueno, es una aventura bastante gorda. Total que dicen, bueno, va, alguien tiene que probar sonido. Y claro, nosotros siempre nos intentábamos escaquear, porque bueno, probar sonido, qué cosa sonido sí, vamos daba a igual. Probar, no sabemos tocar nada, nos da igual. Que suene, que no suene, que suene más alto o bajo la trompeta o que no haya trompeta. No, es que nos daba igual totalmente. Total que dijimos, no, pues esto, llegamos para allá y dijimos, bueno, vamos, probamos nosotros. Dejamos, ahí tal, y bueno, aquello estaba sonando todo que vamos... Simplemente con que un ente se acercase a un micrófono, aquello coplaba. Entonces dijeron, uno de los grupos Cajón a Leche, yo creo que Rafa, uno de ellos, decían, oye, Cajón a Leche, esto se os estáis pasando y tal. Entonces dijimos, joder, pues probar vosotros. Tal. Total que al final acabaron probando yo sonido y tal, y luego, pues bueno, pues... surge toda la historia esta, total, vamos nosotros a tocar, claro, nosotros era un grupo estrella, los últimos, y claro, llegamos a unas condiciones un poco penosas. Y resulta que de aquella, nosotros como nos invitábamos las canciones, dio la casualidad que había muerto Paquirrio, bueno, había en una correa de toros estas y tal. Y bueno, pues nos dio por sacar una canción que se llama Torero Capao, y era con lo de Paquirri y tal. Y bueno, pues con estas cosas que te pasan cuando estás cantando sin letra y con 300 botellas de vino o de whisky encima. Y entonces empezamos a cantar lo de Torero Capao y tal. Y que si no sé qué, que si los gitanos, que si los toreros, que si todo esto y tal. Y entonces, vamos, se pusieron bastante contentos los del barrio enfrente y nos querían partir la cara. Cosa que solucionó Marquitos con el clavijero del bajo y todo eso y tal. Y entonces nos logramos huir de ahí bastante honrosamente. O deshonrosamente, pero bueno. Logramos huir íntegramente, por lo menos. Marquitos, tío, hace que no lo veo muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Un gollón de años. A mi colega de mi hermano, Marquitos, sí. Tío. Es que era un personaje. Era como Poch, tío, ¿te acuerdas? Marquitos era... Era como Poch, sí, igual. Pues yo lo vi alguna vez y tal, y sigue siéndolo. Es la leche. La leche. La leche. Yo me acuerdo que mi hermano Macanal, me contaba una noche que tuvo en Oviedo con Poch, que acabaron tirando, la cama por la ventana. Sí, bueno, sí. No, vamos, tu hermano tenía cojones la cosa. Y me acuerdo que llegó para casa. Oye, pasé toda la noche con Poch y tal. Y yo, ¿qué tal? Oh, cojonudo, tío. Fue una locura. Está chiflado. Y digo yo, o sea, si Poch está chiflado, ¿tú cómo estás? Tiramos la cama por la ventana. Bueno, bueno. Hombre, yo tengo muchas con tu hermano que bueno. Por supuesto, no pienso contar aquí. No, no, mejor no, mejor no. Mejor sitio. No. Mejor no, mejor no. Porque además. No vamos, son para los niños. No, ni para los niños. Ni para nadie. Ni para nadie. Porque vamos, tela, tío. Oye, porque la verdad, o sea, nos partíamos el pecho de risa, ¿eh? Pero vamos, yo creo que había mucha gente que no le haría ni puta gracia. Oye, ¿qué te digo? Gonzalo, ya que estás ahí, ponnos la segunda canción de Los Rabinos, tío. ¿Cómo se llama? Está ahí, ¿no? Pues vamos para allá y os digo como el título es, si la primera era Sudaquito, la segunda es Un Canto a Galicia. Hey. Un Canto a Galicia, hey, bueno, el amor de mi padre, ay. Va a ser preciosa, tío. Estos son los restos de la anterior. No, eso es entre canciones. Ah, vale, entre canciones. El scratch ese famoso que te decía yo antes. Si el movimiento no fuera hermandad y constantes creaciones, si el comunismo no fuera, si el movimiento no fuera fecundidad. Si el Oye, Pachu tenía un discurso cíclico. Si el comunismo no fuera, si el movimiento no fuera fecundidad. Si el movimiento no fuera hermandad y constante creación. Desde la tierra de España han llegado un pueblo. Son un pueblo, tienen una lengua. Son los galegos. Los galegos han llegado con su tierra, con su lengua, con toda su maravillosa cultura. camareros. Estos galegos que nos están agobiando todo el santo día. Que llegas a un bar y que te dicen que quiere de boa. Cochinos galegos, venís emigraos de todos lados. Venís rebotados de todos lados. Siempre, siempre lleno de galegos el mundo. El mundo está lleno de galegos. Todos los galegos sois. Todos los galegos estáis. Estudiando, currando. Sirviendo, sirviendo, todos trabajáis y estudiáis, todos, todos. Todos sois galegos y todos trabajáis y estudiáis, todos servís la con congrelos, todos pulpos con patatinas. Qué bonito es estar, estar en un sitio fuera de tu tierra y decir, oh, bendita Galicia, Galicia, Galicia es una mierda. Galicia no es siquiera. No existe Galicia, Galicia no existe en ningún lado. En todos los lados creéis que estáis, ¿eh? Estáis en todos los lados, en Andalucía, en Extremadura. Cerdos, gallegos. Nos encontramos gallegos, ¿por qué? Los conductores de autobuses, los conductores de los microbuses, todos son gallegos. Todos son gallegos. ¿Por qué tenemos que soportar esta lacra, este lumpen de la sociedad? Si todos son gallegos, ¿por qué no nos matan a todos? Siempre están, se reproducen como ratas. Como ratas, están reproduciéndose siempre. De cada familia salen 20 vástagos que nos agobian a todos, que nos interfieren en nuestros caminos. Es lamentable los gitanos. Los gitanos serán lamentables, pero los gallegos son como los gitanos. Cochinos gallegos, siempre nos estáis dando la vara. Totalmente pasados de moda que se están pudriendo. Gallegos, os estáis pudriendo. Gallegos, os estáis muriendo. Gallegos, os morís. Gallegos, os habéis muerto. Bueno, una canción que aboga por la integración. Siempre, nosotros siempre hemos sido un grupo de diversificación. Madre mía, social. madre mía. ¿Lo cual? Asturianos y gallegos. Sí, o sea, primos hermanos, ¿eh? Yo me lo voy a poner el politono en el móvil. Mía, qué barbaridad. Impresionante. O sea, yo había escuchado pues antisemitas, antijudíos, pero antigallegos nunca se había conocido. Es la canción que hay que llevar en el móvil cuando haces el Camino de Santiago. Sí, ¿sabes? Sí, bueno, sí. Qué barbaridad, qué barbaridad. Todo tiene su explicación. Esto es un... ¿Cómo tiene explicación esto, Reddy? ¡No me jodas, hombre! ¿Qué me estás diciendo, hombre? Pero tiene una sana lógica. Todo, todo, todo. Que sí, coño. Vamos a ver. Tiene explicación. Esto se... Claro, estamos fuera de contexto totalmente. Han pasado 30 años. Claro, de aquellos gallegos son unos cabrones. Claro, claro. Hombre, 10 años antes el que había así. Claro, claro. En los años 85... El cantante de este grupo se encuentra con una manada de gallegos en cierto sitio. Revi, acabo de decir sí, sí, sí. Una manada de gallegos. ¿Y cómo le gusta hablar en tercera persona? Como si a él no le fuese... O sea, una manada... Eso parece un chiste. Una manada de gallegos, tío. Bueno, vamos, que eran personas que no se integraban en la sociedad y tal. Entonces, bueno, pues eso. Tampoco... tampoco vamos a hacer... Vamos a ver, que todos conocemos el caso de un gallego que ha estado 30 años encadenado a un lavabo, cosas de exactamente, esas. Exactamente, eso... Joder, que si yo el que soy gallego soy yo, coño. Pero esto es increíble. Esto es la falta... Esto es, o sea, 30, aquí, a las 6 de la mañana y se meten conmigo, pero bueno... A ver, Rivi, ¿por qué esta canción? Pues... La manada gallego. La verdad, esto deriva de mis estudios universitarios. Ah, bueno, mira qué bonito. Efectivamente. Qué bonito. Toda chusma que estudiaba allí eran de un sitio geográfico concreto y entonces... Monforte de Lemos. Algo así. Bondoñedo. Y entonces eran como si se hacían como bastante odiables. Chantada. Exactamente. Y entonces así curiosamente que toda esta gente que tenía un acento así como de esto y tal... De Badeo. Conseguían unos aprobados bastante fáciles, ¿sabes? Porque era gente que estudiaba, ¿no? Como tú, Reddick, no lo encabas. Me parece a mí que no, ¿eh? Porque además entonces, yo creo que estos... Yo creo que no sabían distinguir entre un pulpo y un chip de 486, tío. Pero vamos a ver, ¿por qué dices que se aprobaban los gallegos? Joder, porque era cierto, coño. Pero, vamos a ver, era Revi. Era true. Pero Revi... Esto es 1-0. 1. Aprobaban. Los demás, 0. No aprobábamos. A tomar por culo. Pero Revi, sería que estudiaban, tío. La lógica de la informática, 0-1, 0-1. Se lo juro, es true, tío. ¿Hay más canciones en la cinta? Hombre, pues sí, hay llevamos 2 y hay nada más y nada menos que la asombrosa cifra de 4. Muy bonito. Que para la época estaba muy bien. Sí, pero es que hay incluso una carabe, incluso. Sí, pero atentos porque si hemos tenido títulos como Sudaquito, Un Canto a Galicia... El tema que nos nos espera en este momento es que te juro que ni alegres más turbantes. Alegres más turbantes. Aquí aparece Gaddafi incluso de colaborador. Sí, sí. La escuchamos, nos atrevemos a escucharla. Pues allá vamos. Sí, nos van a cerrar la emisora, ¿eh? Nos van a cerrar. No, tranquilo. Nos van a cerrar. Anda, si nos llevamos, van a cerrar. Llevamos 30 años en este ya, plan. Ya. Pero nunca se metieron con los gallegos. Vamos allá. Estos son los pozos de la anterior canción y ahora vamos con esta canción de alegres masturbantes. Para la hermandad y constantes creaciones bastaría solamente esta virtud de ser impermeable para el comunismo para que le emparentáramos. Este es Pachu, para la gente joven así que no lo pilla. El movimiento nacional que es la sangre de nuestros muertos y la virtud de nuestras mujeres. Diferenciéis en nosotros, en vuestro Dios. Alá es vuestro Dios, no soy nuestro Dios, no es nadie, nadie. ¿Por qué hay Dios? ¿Por qué hay Alá? ¿Por qué hay Gaddafi? Siempre tiene que haber un Dios. En todos los pueblos incultos tiene que haber un Dios. Siempre hay un Dios que guía vuestros caminos, los caminos de la gente inculta, de la gente que no sabe nada más que hacer. ¿Por qué tiene que haber un Dios? Siempre tiene que haber un Dios, siempre tiene que haber un líder. El líder siempre será el más poderoso. ¿Por qué tiene que haber? ¿Por qué tiene que haber líderes? Tiene que haber líderes siempre. En todos lados tiene que haber líderes en todos. guían nuestros caminos. Bueno, queremos avisar que a lo mejor a la gente que nos está escuchando en este momento, bueno, si alguien nos escucha a las 6:20 de la mañana... El vulgo. Que a lo mejor le llaman mucho la atención las letras de estas canciones. Esto era normal en los años 80. No, lo que pasa era tan que, normal. Sí, era normal. No, hemos degenerado una sociedad que nos la cogemos con pinzas. No. Tampoco Gonzalo, era no era normal. Sí, era normal. No era normal. Que era normal que en la televisión saliese Mariscal y demás fumando cosas que no eran tabacos. Que no, que Mariscal, son mariconadas comparadas con esto. Date cuenta que un término que acabas de decir, mariconadas, que antes era un término que era se podía englobar en el término mariconadas. Tengo 50 años, no voy a cambiar ahora. Ahora puedes decir mariconadas tranquilamente. Vamos a ver. Ahora tendrías que delegar a un término como... Gonzalo. Lo dejo. Gonzalo, en el año 1985... Había gente joven, Rey y yo éramos muy jóvenes, nos divertíamos, nos dábamos risas, pero la situación social y política en el país no era ninguna broma. No era ninguna broma. No era ninguna broma porque en aquel momento ETA estaba matando a 40, 50 personas en Saloña. Había huelgas. Espera un segundín. Había un paro de la hostia. Una canción como esta llega a salir en Pista Libre, la de Gallegos, y se arma la de Dios. Sí, pero... Lo que pasa es que fue una cosa minoritaria, quedó como la gente, me parece que esa grabación tengo miedo que fuera en un directo, que no. Pues se oyen risas. No, esa grabación absolutamente todo... Es todo grabado en el Tartiere, que oí como risas ahí, como la gente escojonando. Pero... No, eso era de las otras cintas y tal, que están mezcladas y tal... Ah. El discurso de Gaddafi, lo de Franco, tal, ahí he hecho un... Entonces, bueno, yo me refiero que en aquel momento esa canción aparece en Radio Nacional y se populariza, como fue Las Vulpes, y les arman la de Dios. Sí, pero bueno, también estamos en una época que, por ejemplo, grupos como Gruta Mató Yeye, el líder de la agrupación, podía ir parodiando a Hitler... Siempre, pero iba parodiando. Y no pasaba nada. Iba parodiando. No, se entendía, además que es que se entendía. No había falta una parodia de. No. Ahora hay que decir, es una parodia de. No, porque por ejemplo, González, además, ahí este Iñaki, el de glutamato y tal, básicamente lo que hacía era llevar el bigotito este y tal, que seguramente sería postizo, alguna gambada de estas y tal. Y es una cosa, es la gansada, ¿entiendes? O sea, no es... Sí, era una parodia, sí. Sí, todo el mundo lo pillaba enseguida. Sí, pero bueno, que tampoco era una cosa, ni hacía apología de nada, ni nada y tal. Y sin embargo, bueno, digo... No, pero es que en esa época parece que, no sé, o que éramos más inteligentes o no. Porque parece que ahora si haces eso, hay que explicar... No, tampoco. No, ¿sabes lo que pasa? Vamos a ver, lo que pasa es que ahora está... vamos a ver, la democracia, lo que es la libertad, muere a partir del año 85, el momento que cierran la clave, que es cuando el Partido Socialista Obrero Español llega al poder. Hay unos momentos ahí 31. Hay un terreno que son los gobiernos de UCD, en los cuales, por ejemplo, la televisión española era muy libre. Existía un señor como Balbín. Y no digamos nada del cine, ¿entiendes? El destape y demás. No, pero me refiero, yo más, un pelín más para allá. Fueron 2-3 años. O sea, si un programa como La Bola de Cristal lo elimina el gobierno del Partido Socialista, que presionan a Pilar Miró para que presione a la directora de La Bola de Cristal, claro, al final La Bola de Cristal hacía una gran crítica por lo que era al gobierno, a Reagan, estamos hablando de la época cuando se creó Radio Crash, que fue cuando la visita de Reagan a España, cuando la OTAN y todo aquello, y bueno, que siempre ha existido y ha ido a más. Hombre, yo creo que ser libres para insultar es que también es un poco absurdo, ¿no? O sea, pobres gallegos, tío. No, hombre, para pobres insultar, gallegos. No, vamos a pero ver. Bueno, ¿qué pasa con los gallegos? Vamos a la libertad, en teoría. Bueno, hombre. Vamos a ver, yo siempre. ¡Malditos rabinos! ¡Hijo de puta! Lo he defendido que en esta emisora, que en teoría somos libres e independientes, pues tendrían que tener cabida todo tipo de ideología. Sí, hombre, ¿no? Sí. No, y luego además hay que distinguir entre lo que es. Mira, por ejemplo, lo que comentaba aquí, que respecto a La Bola de Cristal, no olvidemos que de ahí surgieron cantidad de cosas. Mira, Pedro Reyes, Sí, que en paz descanse. Famino y cansado. Cantidad de Pablo Carbonell. De artistas, Carbonell. Pablo Carbonell, joder. Si es que cantidad de gente... Kiko Veneno, prácticamente, sí, sí. Y entonces tú dices, vamos a ver, esto es criticable, esto es, ¿no? Joder, es simplemente una cosa más, ¿entiendes? La pero, gente... Pero poneros, veces, daos cuenta que... Mira, yo, por ejemplo, vamos a ver, yo te voy a decir una cosa, yo soy el que ha cantado todo esto. Es decir, ¡ah, eres tú! Dios mío, pichado. Tenemos aquí el que se mete yo con los gallegos. Yo soy el responsable. Y puedo decir que, bueno... ¡Hay un gallego en la luna, luna! Que, ¡hay un gallego en la luna, luna! Que no pasa nada, ¿entiendes? Igual que a mí me puede decir la gente, coño, pues este tipo es un hijo de puta y tal. Y bueno, es que yo creo que lo que estaba diciendo Gonzalo antes, que igual lo entendí yo mal, y eso ahí tiene el razón... Que antes las cosas se entendían de una forma completamente diferente, sí, que ahora. Claro. Sí, sí, sí, eso sí, es verdad. Sí, eso sí es verdad. Antes no hacía falta justificar es nada porque la gente era suficientemente inteligente para darse cuenta de por dónde iban ahí, los ahí palos. Sí que tienes razón. Antes no tenías un superente encima diciéndote que era bueno y que era malo. Ahora mismo tienes un superente que dices, una mujer tiene que hacer esto. Y me cago en la puta, te cae un Cristo encima de la hostia. Sin embargo, si dices, un hombre tiene que hacer esto, la jodiste. O sea, vale, muy bien. O sea, ¿yo por qué cojones tengo que hacer X cosas que son roles masculinos y me lo tengo que tragar y sin embargo los roles femeninos no se tragan? Es decir, ahí sí que ha habido algo que ha establecido una serie de... no sé, ha habido como alguien que ha establecido que es políticamente correcto y claro, que no. A decirte claro, claro. ¿Qué es lo que tú puedes decir? Y vamos a ver, y es que ha llegado a un nivel tan brutal que la gente se coarta a la hora de hablar. Sí, de decir, por ejemplo, mariconada. Pues efectivamente. No, es que mira, yo tengo un amigo, mi amigo Miguel, mira, que es gay. Y un día estaba ya con él y digo yo, va, aquello esto hay una mariconada. Me dice él, ay, no digas eso. Yo, vamos a ver, Miguel, yo contra los gays, no tengo nada. Pero joder, siempre dije mariconada, pero que no voy a ponerte un triángulo amarillo, ¿entiendes? Pero no me toques los cojones, hombre. Vamos a ver, una cosa es el lenguaje. Claro, claro. Es que nos quieren delimitar hasta el lenguaje. Pero es que es eso, es que al final hemos llegado a 1984, ¿no? Nos falta novela poco. De George Orwell, mira. Que el neolenguaje. Normalmente todo lo que nos digan en los partidos políticos por la televisión, ya sabemos que cualquier cosa que nos digan, atentos al nombre porque va a significar lo contrario, ¿no? Libertad de prensa, mira, cosas de más. Hay una cosa que está clara. Hemos llegado a un nivel en la democracia... entre comillas, porque bueno, yo esto nunca lo consideré una democracia, que estamos en un nivel que la gente nos rajamos las vestiduras y decimos, joder, es que el régimen chavista, es que el régimen de Castro, es que los regímenes dictatoriales de por Asia y todo eso. Sí, pero aquí tenemos nuestro propio régimen. No, es que nosotros vamos a ver, yo ahora, aquí mismo, tengo un régimen dictatorial, es decir... Ahora mismo, yo no puedo decir ciertas cosas, no puedo tal... Ni manifestarte. No, y luego además, es que es más. Encima, mi régimen dictatorial propio... Oye... Me limita a una serie de cuestiones. Una de las cuestiones que me limita mi régimen dictatorial es que yo, si soy una persona, un profesional de puta madre, en cualquier campo, en un campo determinado... Resulta que me veo limitado. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, soy un profesional de la leche en gestión de, por ejemplo, de tema de inmobiliarias, me encuentro que mi campo está copado por políticos nombrados a dedo. ¿Sí? Eso es una dictadura. Sí, sí, sí. Que la gente puede decir, joder, es que el estalinismo, es que el franquismo, es que el chavismo, es que Hitler, es que no. Hostia, es bueno, que vamos a ir por partes. Vamos a ir. No, solo hay que ver quién está en las directivas de las grandes empresas, por ejemplo, de tema de, ya. De energía y tal, demás en nuestro país. Vamos a ir por partes. Estamos ahora mismo aquí en una radio libre que nace gracias a la democracia. Sí. Si esto fuera una dictadura de las que estalinista, franquista, esto no estaría abierto. No, vamos a ver. Y dos, tres, no estaríamos aquí hablando. Todo en la vida. O sea, vida vamos a ir por partes. Es relativo. No, relativo no. El objetivo es que estamos los tres aquí a las 5 y media de la mañana con unas cervezas hablando. Sí, hemos, pero... hemos puesto dos canciones, sí, en... una sudaquita y otra el gallego, sí, sí, sí, sí, y otra de Mastur que era. No, los alegres masturbantes. Masturbantes. Sí, pero cuando... Eso es impensable, pero... en un sitio de una dictadura de verdad. Sí, efectivamente, Enrique. O sea, por, vamos a ir por partes. Por, ¿eh? Por un lado, tienes razón, pero por otro, ¿cuántas veces nos hemos visto al borde del abismo del cierre? No solo por la ideología o demás. No, sí, el problema sino, ha sido las GAE. Sino también las GAE. Los ataques de las sociedades generales de autores. Bueno, sí. No, no digo sociedades generales de autores, sino las sociedades de generales de autores, porque salen como champiñones. Hombre, yo en el bar pidiendo, pago... Pidiéndonos... Gonzalo, sí, sí, sí, yo pago a dos. Sí, sí, efectivamente. A la EGEI y a la sociedades generales de autores. Y a nosotros también, dos asociaciones de... que en teoría controlan el... Dos diferentes. Sí, sí, dos diferentes. Sí, sí, sí. Nos pedían dinero por una radio que no tiene, digamos, lucro ninguno. Si vamos a ver, Gonzalo, es que todo lo contrario. Encima nosotros ponemos una música, sí, sí, sí, que está fuera de las, de las, de las redes comerciales. En su mayoría, es que en su mayoría está, sí, efectivamente fuera de las redes comerciales. Y no solo eso, estás haciendo además una labor de promoción de esos grupos. Y varias veces nos hemos visto pues al borde del cierre, ¿no? Vamos a ver, Gonzalo, estamos de acuerdo. Pero estos 30 años que llevamos aquí no nos lo quita nadie. No, no, nadie nos los, vale, quita, por supuesto. Lo que está claro es que el capitalismo... Y hay que agradecer, perdona, la labor de toda la gente que hemos tenido delante de nosotros, que nosotros hemos llegado, digamos... Al final. Llevamos cuatro o cinco años Revi, aquí. Porque Revi hizo el programa, sí, de Radio, sí, Crash. Efectivamente, sí, sí. Yo que empecé en esos 30 años, tío. Sí, sí, pues hay que agradecer esa labor a toda esa gente. Algunos los hemos tenido, pues... En Honesto Batalón. Ahí está, sí, sí, sí. Encima de Vía ahí tuvimos la emisora hasta el año 90 y poco, no recuerdo si fue hasta el 92. No así. Recuerdo, yo hacía algún programa. Sí, yo estuve con Manfredo en Radio Crash, en Honesto Batalón, y creo que fue en el año 91-92. A principios de los 90, sí, sí. Y hoy, por ejemplo, por la mañana, pues en esta maratón de 30 horas celebrando el 30 aniversario, pues hemos tenido algunos de los, como digo yo, padres fundadores, haciendo ahí un guiño a la Constitución norteamericana. Qué bonito, pues, padres fundadores, ay, los hemos tenido. Y creo que debido a ellos, pues tenemos un retraso de media hora. Ya, ya, ya. Pero bueno, que estamos intentando pues resolver en las horas. Ya, pero mira, pues muy interesante, cuando se habla de libertad, la libertad puede ser objetiva, esto, sí, es. A veces se nos llena la boca demasiado hablando de libertad, sí, sí, y nos y damos, la libertad, y se nos olvida lo que es. La libertad es un bien que tenemos, que lo estamos disfrutando ahora mismo aquí. Aquí nosotros tres, Revi, Gonzalo y yo, Enrique. Me llamo Enrique, por cierto, nunca lo digo en el programa. Sí, Enrique. Enrique, Quique, te llamamos Quique. Quique. Y no es ninguna tontería. Claro, cuando a veces se hace paralismos, como que vas a hacer tú ahora, pues como el gobierno como el de Chávez, como cuando hablas de Stalin, que Dios mío, con Pachu. Claro, es que date cuenta que, claro, en Cuba esto no existe. No existen tres señores, cierto, que estén tranquilamente hablando y poniendo... No, para eso están en Miami diciendo, bueno, este señor remama huevos, este... Entonces la libertad es algo muy importante y es un bien que tenemos que tenerlo muy en cuenta, y gracias estamos aquí todos nosotros. Esto no quita para lo que dices tú, Gonzalo. Pero la libertad... El capitalismo tiene también su dictadura. Sí, sí, sí. Pero bueno, la libertad no solo pues estar como nosotros estamos en este momento yendo en contracorriente, podríamos decir, ¿no? La libertad también es que haya derecho pues a defender pues la situación en la que vivimos. Sí, sí, claro. Quieras o no. Oye, por cierto, suavizando un poco, a mí me está dando un poco miedo el trasto este tan grande. Tranquilos, ya los resolvimos, es que, antes. Hay no, un contenedor de papel ahí sujetando esa mesa. Señores oyentes, no, tenemos un monstruo a punto de caernos encima. Parece agresivo, a punto de caernos encima. Es como uno de los embalses de Pachu, que está a punto de venirnos ahí. No sé, es que además hay como un radio casi encima, no sé qué. Sí, sí, más, sí. Tiene un toque crute. Sí, sí, sí. Cutre. No sé, cutre, sí, porque tiene un papel como del Marca encima. Antes había ingenieros aquí en la emisora y lo hemos resuelto ahí. Está claro que iba a decir resolvido, que mira que está mal dicho. Está claro que los ingenieros están... Bueno, Revi, hay más... Revi, ¿tenemos más canciones ahí, Pedro Rabinos? Sí, queda una canción más y luego nos quedaría... Bueno, la secuela, pero bueno, proceded. Vamos para allá. Pues sí, vamos, ahora vamos a escuchar, pues después de Alegres Masturbantes, que fue el último tema que escuchamos, pues la última, ¿no? Que efectivamente, ya... si lo anterior os había parecido ofensivo, esto no lo sé porque no me acuerdo cómo era la letra. Pero bueno, porque yo tengo que reconocer que yo soy el que ejecutó la canción. Es el culpable. Exactamente, pero... tengo que recordar que no me acuerdo cómo era la canción. Bueno, vamos a ver, Revi, pero bueno, hay que reconocer una cosa. ¿Cómo ibais? Bendito alcohol. ¿Cómo ibais? Hombre, generalmente lo que pasaba es que íbamos así como bajo las influencias de ciertas cosas como que se bebían y todo eso y tal. Yo recuerdo incluso una bebida que se llamaba La Compuesta. ¡Ay! Mítica. Que tú no sabes lo que es una compuesta. No, eso no, no. ¿No lo sabes, Gonzalo? No, no, es que soy muy joven. Yo tengo apenas 16 años. Ya, los cojones. Sí, ya. En cada pata... bueno, los cojones. En cada extremidad. No, no. Tiene 16, son 32, tiene más. Efectivamente. Más. Y por eso digo, en cada extremidad... Es imposible que no... Gonzalo, ¿cómo no se conoce La Compuesta? No, no, no, de verdad. No es de mi generación. La no. Compuesta, para la chusma que nos escucha, que sepa lo que es una bebida... A ver si la ponemos de moda otra vez. O sea, a ver si los esteleros de Gijón les estamos haciendo un favor. Al oro, porque esto debe estar hasta prohibido. Heavy. Esto... yo recuerdo que era una bebida que por ejemplo ponían en un sitio que se llamaba Perala, que era muy mortal. Lo ponían también en un sitio que era el Papa, en la ruta, y era una bebida que consistía básicamente en todo lo que sobraba, de todo lo que sobraba, pero bueno, digamos que tenía una medio fórmula, que era martini blanco, ginebra, vino blanco y ciertas bebidas de lo que sobrasen por ahí. La verdad es que pegaba. Yo pensaba que eso se llamaba vermut. No. Peor, aunque. No, el problema es que la relación de ginebra respecto al vermut y al vino blanco era absurda. Entonces, el nivel de pegada de aquello era bastante alto. Y bueno, pues digamos... Oye, ¿y recuerdas más o menos a qué precio estaba en aquella época? Pues mira, yo me acuerdo perfectamente porque había en el camioneta había una que eran 200 pesetas y te ponía aquello. Y había un sitio... Pero 200 pesetas, ¿a cuántos litros, digamos, equivalía? ¿Qué pongo? ¿Qué litros? ¿No llegaba a litro? ¿200 pesetas, coño? No, en los 80, joder. No, que no. Era, pero tío, es que ¿sabes lo que era aquello? No lo sé, o sea... Tú bebías uno, o sea, no era, y estabas no. Borracho. Ah, vale. O sea, que era como un pocillo y ya quedabas... Sí, pero para un par de días. ¿Para morir? ¿Te morías? No, eso ya vamos, te aseguro una resaca... ¿Te acuerdas el que estaba detrás de la Cruz Roja? ¿Cómo se llamaba? Que lo llamaba Iñás. Hostia, ¿cómo se llamaba aquel? ¿La Perala era? La Perala, sí. Era detrás de la Cruz Roja, ¿no? Estaba ahí arriba. Que había que subir las escaleras. Sí, sí. Esas compuestas... eran míticas. Bebías dos, ibas para el tic volando. Ahora también os... Volando. La Perala, estaba allí un ser mítico que era la Queta. Okay. Oye, murió ya la Queta, ¿no? No sé, pero recuerdo que luego tuvo un bar encima de Villa. Pero el gallo. Recuerdo un episodio mítico en la Queta y tal que apareció en los periódicos que decían, coño, ¿verdad? Es que apareció un hostelero muy conocido, atado a la barra y tal, y no sé qué, sí, unas circunstancias bastante extrañas. La Queta era gay. Ah. Sí, un poco gay, sí, por lo visto. Vamos, maricón. Bueno, pues... Aventuras del TVO aquí en el aniversario de Radio Crash, 30 años celebrándolo en este maratón. Y vamos a seguir escuchando más música. Los Rabinos. De Los Rabinos. ¡Oh, qué grupo! Marcó una época en Gijón. Un año. Vamos allá. O así. Qué risa, tío. La Queta. Pueblo de Europa, que no le tenemos miedo al comunismo. Si el movimiento no fuera fecundidad, Si el movimiento no fuera hermandad y constantes creaciones, si el movimiento no fuera hermandad y constantes creaciones, necesitamos que nuestro pueblo sea salvado por todos vosotros. Bendita sea la religión, bendito sea el Santísimo Sacramento. El sacramento bendito que ha venido a nosotros gracias a vos. Qué bendito es el Señor que viene a salvar a nuestro pueblo. Nuestro pueblo salvado por vosotros, por todos vosotros que creéis en el Señor. Señor, el Señor se sustenta en vosotros, el Señor es sustentado por vosotros que creéis en Él, que dais fe al pueblo. Solo una religión puede ser sustentada por gente como vosotros. Sustentemos la religión, la maravillosa religión del pueblo. El pueblo necesita religión para creer en ella. El pueblo necesita gentes en las que creer. Vosotros sois la gente en la que puede creer el pueblo. Qué bonito es creer en algo, ¿eh? Es bonito, ¿eh? Creamos en algo entonces, pues. El que cree en el nombre del Señor. Bendito el que sigue el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El nombre del Señor es el que nos guía en nuestro camino. Bendito sea el nombre del Señor. Bastaría solamente esta virtud de ser impermeable para el comunismo para que le plantáramos en la historia de España el gran monumento al movimiento nacional, que es la sangre de nuestros muertos y la virtud de nuestras mujeres. ¡Arriba España! ¡Arriba! Es increíble aquí en Radio Crash las cosas que se escuchan, tío. Yo, ¿sabes qué pensé? Que había risas. No, claro. Porque cuando la gente aplauda, cuando termina Franco de hablar, pienso que pacho, se está riendo pacho. Y pienso que estaba una actuación en directo. No. Claro, pero no, es la gente que está, el murmullo de la gente, no, arriba España, arriba España. Qué barbaridad. No, esto es un proceso muy elaborado, vamos. ¿Esa grabación dónde la sacasteis? Eso, eran discursos que había por ahí. ¿En Franco, disco y eso? ¿Cinta? No, yo creo que eso lo grabé alguna vez por Radio 3 o una cosa de esas. Y el de Gaddafi era de una cinta que de aquella época andaban por ahí distribuyendo. Ah, el libro verde. El libro verde. Sí, sí, me acuerdo yo, el libro verde que se distribuía en España, sí, sí. Esas cosas que se perdieron con los años, ¿eh? La tercera opción era la opción al comunismo y al capitalismo. Exactamente. Que era el libro verde, sí. Que pues ibas a tu casa y la tenía ocupado unos señores. Esto lo que pasó en Libia. Que de pronto no había propiedad privada, tú salías a una tetería con tu familia, cuando volvías tu casa estaba ocupada. Claro. Te quedabas sin casa. Bueno, oye, son cosas que pasan. Bueno. Ningún sistema es perfecto. Bueno, yo tengo una cosa, ¿eh? Si algo me dio pena fue como mataron a Gaddafi. ¿Tú qué lo querías en directo en la tele? No, es que a mí Gaddafi... Te caía bien. Dilo, di la verdad, dilo. Vamos a ver. Te caía bien, Gaddafi. A mí, vamos a ver, el país africano donde tenía la mayor esperanza de vida de nacimientos era en Libia. Pero bueno, lo de Libia es como en todos lados. En Libia, o sea, en Libia los católicos estaban, esos cristianos estaban protegidos. Bajo un régimen. En Libia había becas. En Libia había educación. Sí, pero... Y la lo que es la revolución árabe se cargó pero todo eso. Es lo de siempre, o sea, bajo un régimen dictatorial, o sea, siempre cuidado, hay gente que vive bien. No, es que el pueblo vivía relativamente bien. Relativamente bien, pero también a lo mejor hay una minoría que lo está pasando mal. Mira, la primavera árabe es la gran mentira. La gran mentira. No, sí. Es la gran mentira porque en los países que eran países laicos. La CIA está ahí metiendo baza. Exactamente, países laicos. Países donde había libertad religiosa. Países donde había una muy buena educación. Sí, había injusticias como en todos lados. Sí. Y la primera árabe se la ha cargado todo en Siria. Hay una guerra civil sangrienta. En Túnez el otro día pusieron un bombazo. En Libia no saben por dónde van a salir. En Egipto, bueno, están que flipan. Y espero, cuidado, y espero, cuidado. Espero que después de decir esto, pues todos lleguemos a casa sanos salvos. Nadie nos venga a pegar un tiro por las palmas. Si no está escuchándonos nadie. Sí, tranquilo, que nos escucha gente. Hay gente insomne en Gijón y en Asturias. Pues y en el mundo, porque ya sabéis que nos escuchan a través de... desde de la web, sí, internet. Internet son las ventajas que tiene internet y la web. Un ojo. Porque está de moda decir internet y la web. No hay nadie que lo diga bien. Yo digo internet. Pues hay la gente dice internet y la web. A mí me gusta el concepto de la red. Pues la gente dice web. Yo cuando estudié informática, tío, lo de internet, vamos, iba a martillazos. Bueno, nunca os conté cuando yo en el año 83 nos llevaron al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Atentos a la batallita de Enrique. Está guapa. Y vamos, fuimos todos los del colegio, huérfanos de la Armada, los de COU, que éramos seguramente... Más del 50% eran repetidores. Fuimos para allá y tal, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y llega un señor muy delgado, con gafas, con un poco de barba, y nos dice, os voy a enseñar lo que es conexión de ordenadores. Se va a llamar Internet. Y todos, ¿Eso, perdón, qué año? 83. 83. Entonces, a ver, hacer una pregunta. El retorno del Jedi estaba en ese momento en los cines. Parodiar a García. No, es que yo la vi en el Teatro Real. Bueno. ¿Qué? ¿Internet? No. El retorno del Jedi. Entonces, bueno. Vamos para allá y dice, una pregunta. Entonces, callaos, ¿no? Todos que sea fácil, por favor. No, callaos. Porque nadie hablaba. Dice, bueno, visto que nadie quiere preguntar nada, voy a preguntar sobre una tribu india. Los Arapajoes. Hostia, los Arapajoes. Bueno. Voy a mandar esta pregunta a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América. Tardó una hora y media en contestar. ¿Y qué tuvisteis? ¿Que estar en silencio? Un coñazo, tío. Un aburrimiento. Encima era una especie como de placas o de fichas con un teléfono y todos pensábamos, ¿esto va a ser el futuro? ¿De qué año me estás hablando? 83. Pues del 83, poco más, después es la de Juegos de Guerra, la película esta que... ¡Una puta mierda! Más o menos, a través del teléfono funcionaba bien. ¡Una puta mierda! No te equivoques que nosotros, en ciertos temas, hemos estado un poco en orse. Yo recuerdo años A. Habían venido aquí, al Grupo Covadonga. Acércate más, Rebi, que no te oigo. Unos nadadores chilenos. Que de aquella, aquí en España, pensamos que Chile andaban por los árboles y que eran medio monos. Y seguimos pensando. Al loro, ¿eh? Y resulta que estos tíos llegan aquí y dicen, pero, ¿y qué pasa? ¿No hay internet aquí? ¿En qué año? Estoy hablando del año 83. ¿No? Me jode, no, Revi, que te mintieron. 83, que yo estuve en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. No. Va de reto, no, Satanás. Que no. De aquella yo estudié informática y lo de internet, vamos, era inviable. Era inviable, hombre. Pero dijeron internet o dijeron internet. Que ahí está la clave. No, estos decían internet, eran chilenos. Vamos a engañar a los españoles. Y te lo juro. Que vamos, era acojonante. Los tíos estos... Que no, pensando que éramos trogloditas. Sí. Bueno, sí, pues... No, que no. Es cierto, o sea, sí. Todo serio. Vamos a ver, en el año... En aquella época era un teléfono que iba con un model y después... Modem. ¿Cómo? Modem. Ah, gracias. Un model. Modem. Modem. Modem. Con M, no con N, como decía yo. Modem. Es el sitio ese, claro, como soy gallego, reís de mí, ¿no? No, Modem es el sitio ese. Tú eres el que dice internet. No, Modem es el sitio ese que hacen las jornadas del cabrito y tal. Y... Ah, sí, el Modem. Hay chicas en topless que... Oye, pues que igual mi peña de sport igual hace una fabada ahí, tío. Pues me parece muy correcto. Oye, va a estar muy bien. Fijo que lo paséis bien. Fantástico. No, seguro. Encima hasta aprendimos idiomas, porque va a haber de todo, ucranianas, guineanas, va a ser la de Dios. Nah, tampoco te crees que hay mucha variedad, pero bueno, sí. ¿Ah, sí? Nah, pues me dijeron que había de todo. Nah, a ver, ahí, pero bueno. Sigues escuchando Radio Crash 105 del FM, estamos celebrando el 30 aniversario y... y aquí seguimos con la programación. Dando voz a los que no tienen voz y negándosela a los que no me creo que los chinos en el 83 tuvieran un sistema de internet como... No, es posible. ¿Que no? Es igual que los mexicanos. A ver, aquí no, tenemos que decir un nombre. John Wayne y decimos vamos John Wayne. Vamos vas a ver. Un mexicano y te pronuncia John Wayne. Wayne, o sea, vamos a ver, Gonzalo, la película esa que tú dijiste antes, la del teléfono, la de Juego de Guerra. Juegos de Guerra. ¿De qué año es? Pues yo creo que es por ahí, 83-84. Coño. 84, ¿qué? Sí, 84. Debe hombre, ser. Pero no, pero esta gente tenía... ¿Tú qué crees que cojones de... Vamos a ver. Internet en ese momento... En el año 1983... Era por soniditos. En el año 1983, el Producto Interior Bruto que podía tener Chile, la red que tenía Chile, no tenía para tener esos aparatos, tío. Los cojones. No. Lo que no daba era el nuestro. Estáis flipando con la invitación que estoy haciendo. Estás haciendo de puta madre. Estás haciendo muy bien. Me extraña. Mira, me acaba de dar ahora. Me extraña que no nos estén llamando sí. De la NASA ya. Para ya, sí. Si queréis, lo hago con acento americano, como sonaría internet allí. Era. Ay, fíjate. Mira, yo me acuerdo una vez. En los años. A principios de los años 90, mi amigo Ángel me llevó a la academia a ver lo que es internet. Lleva un ordenador. Me dice, Enrique, ¿qué quieres preguntar? Y yo, pues no sé, chico, no tengo ni idea. Mira, te voy a enseñar una cosa que es cojonuda. ¿Yo qué es? La página el del porno. FBI. La página del FBI. Y yo, muy bien. Coge el tipo y me enseña unas fotos de gente y alguno tachado. ¿A qué es fenomenal yo? Esto es una puta mierda, tío. No le veía yo la diversión por ningún lado. La de la CIA flipas. La de CIA es la cosa más entretenida que hay. Pues puedes ver casos de como dicen ellos, UFOs, ¿no? Que son los ovnis. Y hay UFOs. Y tal, sí, cosas sobre el caso Kennedy, que nunca te van a decir la verdad. Pero meten ahí mierda y a dolor y tal. No sé si... ¿Y está en español? Pues eso no creo que no. La verdad es que yo soy muy simple. La verdad es que utilizo internet para lo que hay que utilizar. Para el porno, que es lo que utiliza todo el mundo. O sea, mentira, yo no lo utilizo para el porno. Yo lo utilizo para mi programa de radio. Tú lo llamas erotismo. Bacanal Musical, todos los miércoles 9:10. Bueno, estamos ya, son las 7 menos 10. O sea, no, ¿las 7 menos 10? Habíamos quedado que era de 9 a 10. ¿Y qué hora has dicho que es? Las 7 no, menos 10. Las 7 menos 10. No, aquí hay algo que no cuadra. Lo que no cuadra es que me he traído 20 discos y no he puesto ni uno. Joder, ponnos. No, pero bueno, estamos escuchando, pues nada más y nada menos, al grupo que nos tiene hoy aquí acaparada la emisora, que son los Rabinos. No, pero bueno, Por favor, ¿podrías leer la composición de los Rabinos que la pone en la cinta? Bueno, pues estamos aquí ante la segunda cinta, porque esto es una cinta de casete. No, pero la segunda cinta no son los Rabinos, ¿no? No, sí, eso sí. Es puta playa. Eso es puta playa. Ah, pues es que hay, mira, qué maravilla, qué lujo de detalles. Vale, sí, efectivamente, puta playa, Rabino, llamado Rabinos 2. No, pero de y la composición de Rabinos, dice. Ah, los integrantes. Que exactamente. Es decir, vale. Hombre, sí, no que es... Ferromagnesio XM2, no sé qué. No. Pues tenemos a Marcos en el bajo, a Revi, que lo tenemos ahí presente en la voz, a Emilio a la batería, a Pablo en la guitarra y a Cristian en el saxo. Sí, y todos ellos en el y saxo. Y hay que hablar también que Manolo Bacanal fue también batería. No olvidemos que entre los... millones de devaneos que tuvimos en un año. Manolo, hermano de Quique, también fue batería nuestro. Efectivamente. Porque claro, nosotros el sistema que teníamos era que más o menos cuando alguien lograba tocar dos notas que fuesen acordes, era expulsado del grupo. Pero, Revi, hay una cosa... Manolo realmente nunca logró tocar dos notas acordes. Pero, oye, tengo que leer una nota que acabo de encontrar. Es que esto... No jodas. Lo tengo que describir a la gente. Está escrita... Esto está... Pues ¿sí? Está reproducido por una impresora de estas de principios de la década de los 80, efectivamente. Hostia, a ver. Y atentos a lo que dice. Te lo puedes creer, payaso, entre comillas. Por fin, tus dos grupos favoritos, Rabinos y Puta Playa, en una sola cinta, para que puedas disfrutar de su música inigualable. Aconsejamos la audición de esta cinta a todo volumen y a tope de agudos y completamente borracho. Es más o menos lo que estamos haciendo hoy aquí. Es sí, recomendable sí. Su difusión entre los tiernos infantes. Hostia. Bueno, pero hay una cosa que no hemos hablado... ¿Puedo decir que no me acuerdo de nada? Pero Revi, pero vamos a hablar de otro aspecto que tuvo los Rabinos muy importante. Que era, hombre, los Rabinos estaban físicamente en la calle. Estaban en las farolas, estaban en las paredes y llegaron a estar en un sitio muy importante de Gijón, en el Monumento del Mundial 82. Sí, efectivamente. ¿Te acuerdas de aquel día? Hay una imagen, perdona que os interrumpa. ¿Qué monumento, tío? Porque esto... ¿Te acuerdas? A mí Enrique me lo comentó hace poco y todos hemos... O sea, los que somos de Gijón hemos visto en algún momento, digamos, la doble R. Algunos podían pensar que se refería al escritor del Señor de los Anillos. No, era esta gentuza, podemos decir, que hacían pintadas por Gijón y tenían ese símbolo, ¿no? Era esto. Sí, sí. Mira, una raya en medio, Revi. Sí, sí, vamos a ver, no sé cómo lo vamos a poder escribir, pues era... No, hace falta que eran lo escribas. Dos no. R's enfrentadas, podríamos ahora mismo... Era o dándose la espalda, dos R's sí, dándose la espalda. Sí, pero con una en medio. Hay una bebida energética ahora que utiliza ese logotipo. Sí. Y yo recuerdo haberlo visto en mi tierna infancia por Gijón y no saber de qué. Bueno, pues eso era una de las... segundas actividades de los músicos del grupo, que era coger básicamente un bote de pintura, unas brochas de un tamaño curioso y dedicarse a poner el logotipo por determinados sitios. Logotipo que el 90% de la gente no tiene ni puta idea. Sí, efectivamente, no teníamos ni puñetera idea de lo que significaba. Era parte de la gracia. Eso luego fue seguido con Procoito. A Procoito también. Con Jorge, eso es muy gordo. Cuéntalo porque es muy gordo. Con Jorge Explosion, que nos dedicamos a empapelar sitios. Sí, pero cuenta. Ya, lo gordo. Cuenta lo gordo. Bueno, lo gordo era una historia que no quería contar mucho. Hombre, cuéntalo, hombre, ¿qué cojones? Si no nos oye nadie. Apenas dos. Estará Falo escandalizado. 200 millones de. Bueno, vamos a ver. Oyentes. De estar falo diciendo esto se ha hecho de aquí. Procoito es nada. Era una asociación cultural, de coprófagos, cultural, anticultural que habíamos creado Jorge, el de Doctor Explosión y yo. Y entonces la idea era básicamente hacer carteles. Hacíamos unos carteles. Entonces utilizamos una fotocopiadora que tenía en la empresa el padre de Jorge y hacemos 1000 copias, 2000. Y tal. Entonces, luego cogíamos, íbamos con el coche mío y cogíamos un cubo, llenábamos de agua, cola de pegar, unas escobas y empapelábamos lo que cuadrase. Una de las veces empapelamos el Monte de Piedad entero, absoluto. Solo quedaban unos cachitos pequeños que traían prohibido pegar carteles. Era lo único que no estaba empapelado. Y dio la puta casualidad que al día siguiente robaron el Monte de Piedad. Y entonces salía en el panorama regional famoso. No, en telediario. En el telediario nacional. En todos sitios salía tal. Robo en no sé dónde y tal. Y salía las imágenes del Monte de Piedad. Claro, con empapelado. Nuestros carteles de Procoito. Ándate vivo, Procoito te vigila. Absolutamente empapelado. Aquello, vamos, fue un logro, pero vamos, que ni, o sea, si lo hacemos a posta no nos sale mejor. Yo lo vi en el telediario nacional. Sí. Además fue un butrón que hicieron, que se llevaron, no sé si es algo que se llevó. Cuando vio para allá, yo, esto no puede ser verdad, tío. Procoito sí, por todos sí, lados. Sí. Aquello era la creo que en este momento se están cerrando expedientes en la Policía Nacional. No, aquello fue muy coño, la verdad. Fue mucha coña. Porque además es que hacíamos aquellos carteles y tal, y los yo me recuerdo unas veces y tal que nos pilla el padre de Jorge saliendo de casa, que ya Jorge debía ir a segundo de UP o algo así y tal, y yo iba tal, y salíamos con un paquete de carteles de esos de casa, y dice el padre Jorge, ¿dónde coño vas? Y tal, porque bueno, aquella Jorge estudia como un poco mal, claro, y entonces el padre estaba así como un poco preocupado. Y entonces dice Jorge, ¿no ves? A estudiar ciencias. Y le enseñó los carteles que llevábamos. Uno de los carteles que llevábamos decía, Procoito, perdón, espera, ándate, no, era, ¿cómo era? No recuerdo, tendría que mirarlo ahora por internet y tal, porque lo tengo colgado en la página mía y tal. Y era acojonante, porque era la fotografía de un mongol que salía en el libro de ciencias del Opus, que era donde estudiaba Jorge, y dice, no, es el vamos a estudiar ciencias. Claro, llevaba un taco de hojas de cojones. Y pero ¿hay que salía? ¿Un feto, un mongolito? No, era un paisano así, con mongolita así, y luego no recuerdo el eslogan. Bueno, lo he metido ahora en internet, pero claro, me ha salido Procoito. Nah, y ya os podéis imaginar las imágenes que estoy viendo. No, hombre, lo estás pasando pipa, amigo. Sí, bueno. Bueno, la verdad que depende de lo que te guste. Tú te das cuenta que estamos terminando casi este maratón. Maratón de 30 años. Y estamos haciendo unas movidas de la Virgen, ¿eh? Sí, o sea, sí. Yo creo que hacía tiempo que Radio Crash sí. No se reencontraba con sus orígenes. Ya. Y yo creo que está en estas dos horas que llevamos, pues, de frente, ¿no? Pongo una canción por ahí de lo que sea y prometo buscarte algo de esto. Pues vamos a escuchar qué os parece pues puta playa. Un tema de puta playa que se llama nada más y nada menos que Pepona. Pepona. La muñeca, era una muñeca, ¿no? Pepona. Sí, la ¿sí? Pepona. Sí. Bueno, ya os explicaré lo que es. Rubios, mis amigos. sol. Andalucía, qué bonito sudar la camiseta debajo de tu sol. Recoger aceitunas. Bueno, pues seguimos escuchando de fondo Puta Playa y estábamos viendo ahora en internet. En la página, por si alguien que nos está escuchando lo quiere ver, rafarevilla.com, pues esos carteles, ¿no?, que nos comentaba nuestro compañero de Procoito, ¿no? La verdad es que muy simpáticos, con ilustraciones, algunas de ellas de Robert Crumb, maestro del cómic independiente, underground o como lo quieras llamar, y la verdad es que esas están súper simpáticas. La verdad es que parte de la gracia que tenía eso era el contexto. Siempre todo tiene su valor dentro del contexto, y esto, el contexto era, es que era brutal. O sea, vamos, yo recuerdo una vez que fuimos varios amigos y tal, Octavio Vink, yo creo que venía Cristian, y vamos a pegar, yo creo que fue el día que pusimos los carteles donde el Monte de Piedad, y resulta que fuimos a una finca que tenía Cristian donde la guía, y de la manguera del agua nos salía hielo. Y era brutal. Era un cubo de hielo, y con eso haciendo la cola y tal para pegar aquello. Bueno, un absurdo todo. Acabo de ver otro de los carteles de Procoito, que ¿cuál? Es por fin el capitán masturbación, miembro honorario de Procoito, aconseja. Una paja y a la cama. Una paja y a la cama. Es un consejo sabio. Sí, muy sano, muy sano. Sí, sí. Muy relajante. Bueno, pues ya son las 7 y 5 de la mañana. Bueno, Gonzalo, te has pegado una buena paliza hoy, amigo. Sí, sí. A lo tonto, ¿eh? Ah, sí, aquí llevo desde... ¿Las 12 llevas? Desde las 12 de la noche. Joder. Bueno, en realidad, desde las 12 el micrófono. Llevo un ratín antes, más o menos desde las 11 y media. Y estaba aquí Pedro Menchaca. Ya vi las fotos, sí. Sí, sí, sí. Acompañado de un par de amigos, llevamos aquí haciendo ese esfuerzo de los 30 horas del maratón de Radio Crash, celebrando los 30 años en antena de esta emisora. De esta santa casa. De esta santa casa, no me canso de decirlo. Libre e independiente, de verdad. De verdad, además. Sí, sí, de verdad, de verdad. Verdad, o sea, verdadera. Bueno, no sé yo. Igual nos cierran a todos ahora. Bueno, a ver qué pasa. Pero que nos quiten lo bailado. No, ya. Es lo bailado, sí. Y lo bebido. Bueno, pues yo creo que tendremos que ir ya cerrando, sí, nuestro tiempo, ¿no? Este tiempo que hemos tenido estas dos últimas horas, Enrique. Ay. Han pasado volando, ¿eh? Sí, sí. Dos horas que han pasado completamente, sí, volando. Yo pensaba, verdad, que sí, no las iba a aguantar consciente, yo y tampoco. Aquí estoy tan pancho. Porque yo, que conste, vengo de trabajar. O sea, yo no vengo de la cama ni vengo de trabajar. Venía feliz. Estuve nervioso toda la semana pensando en esas horas que pasé aquí con mi amigo Revi, que sabía que iban a ser fantásticas. No eres el único. Yo llegué aquí a las 12, realmente, taquicárdico. Como diría Dalida. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que fue ponerme delante del micrófono, a pesar de todos los problemas que hemos tenido al principio con... Sí, teníamos... Con lo que tengo aquí. Sí, sí, con lo que tengo aquí. Que es literalmente un el monstruo que se nos viene encima y demás. Sí, sí, la gente lo ve. Sí, sí, flipa. Mete miedo. Es como, sí, un PC hormonado. Sí, sí. Hay que reconocer que Toli Morilla fue muy valiente tocando justo donde estás tú sentado, Enrique. No, para que veas. Sí, ahí. Es como la Torre Pisa. Parece que se te viene encima. El tamaño del PC es como si fuese... De los 80. Sí, sí. No, es un PC tocho, ¿eh? Tocho. Yo conozco los PCs de los 80 y no estaban tan grandes, tan crepitos. Pues esto es hormonado. Esto, vamos, está hormonado de cojones. Y además tiene por ahí conectores así dorados y cosas de estas y tal. Que parece así como de estos... negros así que sí, como si fuese el ordenador de Shaft con una pistola de oro y todo eso. Es peligroso de cojones esto. Bueno, afortunadamente nosotros nos vamos ahora, le caerá encima al siguiente. Al siguiente, Al que venga, sí. Bueno, pues Enrique, pues... Veo, Gonzalo. Dejo en tus manos despedir... En vez de no tocar, habéis puesto solo papeles. Vamos a dejar en manos de Revi, que es nuestro invitado, pues, que despida... Como casi prácticamente padre fundador de esta emisora, te dejamos aquí que te explayes. Bueno, muchachos, ya sabéis que esto es Radio Crash. Llevamos muchos años emitiendo para vosotros y bueno, pues esperamos que sigáis aquí escuchándonos tantos años como llevamos planteándonos divertiros el día. Venga. El muy cabrón sigue ahí improvisando que, igual de bien. Yo pensaba que se iba a meter con los gallegos. Ah, de mal, no. No, es que se ha cortado, ahora se ha cortado. Se ha cortado. Revis se ha cortado. Revis se ha cortado. Estás muerto, Revis, tío. No es el que eras, tío. No es el que eras. No, no, no. Soy políticamente correcto. Que no, hay que ser lo contrario. Está de moda cogérsela con pinzas, ¿sabes? Ya. Bueno, anda, pues vamos a despedir esta locura que hemos tenido hoy aquí en Radio Crash gracias a nuestro amigo Revi. El amigo Gonzalo estuvo ahí en los mandos, echándonos una mano. Ha habido muy poca diversidad musical. No, es la primera vez que en Bacanal Musical no hay nada. Era un monográfico. Un monográfico a los rabinos y a puta playa. No, y a puta playa todavía quedan, incluso se podría hacer otro monográfico de puta playa. Otro monográfico de puta playa. De dos horas, tío, tiene cojones. Bueno, pues ya sabéis, amigos, seguid escuchando Radio Crash, 30 años en las ondas. Hasta luego, 105.0 de la FM. Bueno, pues os dejamos seguimos con la programación de este 30 aniversario de Radio Crash y con este super maratón. Pasó volando, tío. Hemos escuchado cuatro canciones. Estamos en Radio Crash 105 FM.